ser súper amplio y se puede profundizar muchísimo, y a la vez hay que tener algunas ideas claras, ¿no? Por un lado, bueno, yo algunas sesiones que he hecho con Andy y tal, me decía que era interesante investigar cuáles son nuestros propios estados alterados para conocer nuestros patrones, nuestras formas de estar ahí, de no estar, nuestros críticos y demás, para posibles intervenciones y eso, ¿no? Eso por un lado. Entonces, otro de los temas como grandes, así como para debatir o enriquecernos, sería el tema de qué diferencias hay entre la visión más médico mainstream, ¿no? De la psiquiatría y cómo lo ve el trabajo de procesos. Y entonces, ¿qué más, Carlos? También, o sea, sí, a nivel tanto cómo lo ve Process Work como cómo lo ve mainstream, tenemos que saber un poco a qué se atribuyen las causas, qué es el tipo de tratamiento que se le da, qué pasa en la práctica, cómo se puede apoyar o entender al cliente o a la clienta, y un poco así como a partir de ahí ir entrando, ¿no? Entonces, uno de los temas que estaba comentando, que es este de cómo lo ve la psiquiatría actual o cómo lo ve Process Work, es como que la psiquiatría lo que intenta es entender que hay un modelo, de alguna manera pues rígido, donde se definen unos ítems y las personas que cumplen esos ítems se las cataloga, se las diagnostica y se les da el tratamiento médico, o sea, farmacológico habitualmente, para que deje de tener esos síntomas porque se entiende que esta persona está enferma, ¿no? Exacto, que parte un poco de esta idea de normalidad, ¿no? Que es normal intentar entrar, que encajemos ahí. Estoy mirando un poco los apuntes. Sí. Vale. O sea que de alguna forma en nuestra cultura se interpretan los estados psicóticos como caos y desorden, ¿no? Entonces, desde el trabajo de procesos no se perciben como caos y desórdenes, sino que responden a un patrón, una estructura evolutiva, que es interesante darle espacio e investigar, ver qué está pasando ahí, para poder pues compensarla quizá en un proceso secundario o lo que sea, ¿no? ¿Diego? Sí. ¿Diego? Ah, vale. Vale, genial. Estoy aquí. Entonces, también a mí algo que me parece como muy potente de esta mirada de trabajo de procesos es que, claro, si tú miras entendiendo la normalidad como lo que tiene que ser, o sea, que te pierdes un montón de detalles y otras cosas que están pasando, ¿no? Entonces, el trabajo de procesos no entiende estas, o sea, estas situaciones como, o cuando vivimos un estado alterado, como una enfermedad, y como una característica únicamente personal, sino que también tiene una relación con la sociedad y con la estructura y con las ciudades y demás. Y entiendo que esto está bastante más desarrollado en City Shadows, ¿no? De alguna forma lo que viene a decir es como que en nuestra sociedad las personas que, o sea, cuando en algún momento estamos muy conectadas con el proceso secundario de las sociedades, de las normas culturales y no tenemos mucho metacomunicador, ¿no? Se nos clasifica como enfermas y el objetivo es eso, ¿no? Dejar de tener esos síntomas y adaptarnos a la normalidad. Sí que hay... ¿Nos ha decir algo, Diego? Sí, no, que lo de caos y desorden, como que también una cosa que me mola mucho en City Shadows es como la reflexión de que normalmente los psiquiatras y tal hablan como eso, como de algo, como que las... Enfermedades mentales son como cosas impredecibles, caóticas, que... Y desde Mendel escribe como que en realidad es falta de observación, que las señales previas te indican el proceso que va a pasar, que cuando alguien entra en un estado psicótico es porque ya ha habido previamente muchas señales que indicaban, o cuando alguien se suicida, o cuando alguien... O sea, todo eso está ahí, desplegándose en el proceso, ¿no? Y que observando las señales todo eso se puede predecir e intuir que va a suceder, y cuando sucede no te sorprende y no es algo raro, sino que es el proceso desplegándose. Eso me moló. Como a esta clasificación que tenemos que conocer, que sería el DSM, que ahora ya vamos por el 5, es esta idea de intentar unificar los patrones y los conceptos en psiquiatría. Entonces, yo lo que tengo es que hay cuatro grandes apartados que son, trastornos del estado del ánimo, trastornos de la personalidad, trastornos psicóticos y adicciones. ¿El tercero has dicho? Si entramos dentro de los estados de ánimo, el DSM clasifica tres grandes apartados, que son bipolar, que es lo que antes se llamaba maníaco depresivo, depresión agresiva, antes también se llamaba pasivo-agresivo, y la depresión crónica. Y la depresión crónica. Sí, depresión crónica. Entonces, explico un poco cómo lo ve el trabajo de procesos, qué intervenciones y cuál es la manera de clasificarlo del DSM. En el bipolar, trabajo de procesos dice que tiene alguna relación con algún trauma o con consumo de sustancias. Y que puede saber que está en un trastorno bipolar porque tiene altos y bajos muy, muy fuertes. Los altos serían esta sensación de que te comes el mundo, de que eres el mejor, que casi estás tocado por Dios, una grandeza como exagerada. O sea, que te crees, por ejemplo, mucho más de las habilidades humanas, ¿no? Como que cero percepción del riesgo y así. Muy, muy identificado en ese momento con el poder, muy narcisista. Luego, con un bajo también muy fuerte, muy conectada a la tristeza, a la irritabilidad, incluso a la ideación suicida, pensamientos de muerte. Y en ese momento, identificado con la depresión. Entonces, un poco como Diego ya estaba comentando, que ahí hay dobles señales, que ya son esas mismas señales la que permiten, o sea, hacer el proceso, ¿no? Tanto de subida como de bajada. Es decir, que cuando una persona o sea, en este sube-baja, sí que hay microseñales que si detectáramos y ayudáramos a desplegar, podríamos ver más el proceso. Una cosa que salió aquí, que esto también nos lo contó el otro día Bárbara cuando hicimos como un poco de la clase, que se ve que el trastorno bipolar se identifica bastante más o se encuentran más casos en la clase alta. Perdón. También dice que en algunos casos puede haber alucinaciones. Incluso episodios psicóticos. Y que una persona cuando está en, no sé cómo se llamarlo, estado bipolar, no se siente que no es funcional en cuanto que su entorno, es decir, que es algo que no te pasa desapercibido, ¿no? Que no podrías seguir con el ritmo de trabajo tal y como lo entendemos desde la normalidad, o con los entornos sociales o demás. Entonces, a nivel de intervenciones, a mí me da la sensación que todas se parecen bastante. Es la línea, la manera de trabajar, de trabajo de procesos, ¿no? Y es esta idea de completar el proceso y apoyar lo que esté pasando, ¿no? Pues si está en un momento de bajón, pues ir hasta el máximo bajo posible, encontrar lo útil ahí y también tomar el otro lado. Aquí, por ejemplo, una de las cosas que también decían era como robarle el proceso. Tanto si en ese momento esa persona se cree la mejor del mundo, pues tú eres mil veces mejor que esa persona, como si está fatal, tú estás mucho peor. Y entiendo que en concreto en el caso de la bipolar, porque en algunos casos, si es solo una cosa concreta, pues trabajar con ese proceso que a lo mejor se ha convertido en primario y tienes, pues por ejemplo, ese robándole el proceso primario, así puede entrar en su proceso secundario y tal. Pero en este de bipolar está pasando entre un proceso y otro muy extremos, ¿no? No sé, una intervención igual no sería con roles, como ir cambiando de roles para poder integrar esas dos partes, o... Claro, es muy interesante. Yo creo que sería interesante como... A ver, como danzar, ¿no? Las dos formas. Lo que pasa es que, claro, aquí creo que no hay mucho metacomunicador. O sea, que la persona, por lo que he entendido, como que entra mucho en la experiencia. Y no sé cómo... O sea, que sería un súper acompañamiento, ¿no? Fluir entre los dos. Claro, no, mi duda es... hagas... no sé, o sea... A lo mejor, si completas... uno de los estados se relaja y puedes completar el otro y se relajan los dos y pasan a estar menos extremos, no lo sé. Pero la sensación es como que si uno hace llegar al otro, es decir, el proceso de narcisista y de poder es el proceso secundario del proceso depresivo, ¿no? Sí, sí. Y viceversa. Entonces da como sensación que uno hace emerger al otro, ¿no? Entonces no sé bien cómo, o sea, no acabo de entender bien cómo salir de ese proceso, porque si completas uno, llegas al otro, no sé muy bien, no, igual no lo entiendo bien. Como dudas, no sé. Supongo que también la fuerza de los procesos tiene que ver en que no vas hasta el fondo, ¿no? La verdad es que no lo sé. Mira, lo voy a preguntar a vos. Pues te lo pregunto y digo a ver qué comparto, ¿vale? A ver qué ha dicho. Guay. Sí, yo también, sí. Una duda ahí. Para este trastorno, el DSM-5 establece que tienes que estar en el episodio maníaco o depresivo al menos por una semana. Esta alteración tiene que provocar deterioros laborales o sociales y que tienes que cumplir tres o más de los siguientes síntomas. Y los síntomas son autoestima exagerada, disminución de la necesidad de dormir, hablar más de lo habitual, entiendo que hablar bastante más de lo habitual, pensamiento muy rápido, ideas, o sea, que vas tan rápido que cuesta hasta seguirte, que te es muy fácil distraerte porque tienes muchos pensamientos a la vez, aumento de la actividad intencionada y también aumento de las actividades placenteras que a veces tienen como consecuencias en el sentido de compras compulsivas, sexo en lugares como no permitidos, digamos, la parte depresiva tal, vuestros síntomas de ahí serían los que necesita cumplir para el episodio depresivo. Laura, una duda. ¿Tú has estudiado con el DSM-4 o el DSM-5? Esto lo tengo del DSM-4 revisado, o sea, no del DSM-5. Ya, ya. Creo que esto no ha cambiado mucho, pero igualmente sería algo a revisar, ¿eh? Yo no lo he revisado, pero de verdad. Pero tú sabes si hay que... Porque el DSM-4 revisado es el que se... hasta ahora se estaba usando y hace un año así que salió el DSM-5 y no sé si se está usando ya o no. No sé si sabes, supongo, ¿no? Supongo que sí, que ya se estará usando. Vale. Sería interesante, ¿no? A ver qué cambia, pero la verdad es que estas características son como muy generales y muy... Porque en el fondo, ¿qué quiere decir autoestima exagerada, sabes? No, no, sí es muy heavy lo del DSM. Cuando ves los de los críos, son como, madre mía. Y la depresión es primaria. Sí, no, eso es como intervención más de campo, ¿no? Que ocupas ese rol, Exacto. entonces él tiene que ocupar el rol de la rabia. Aquí apuntado del seminario, síntomas o indicadores de la depresión, y como los habíamos mirado primero desde una mirada química, como divididos en físicos y emocionales, ¿no? En físicos ponía cansancio, trastornos del hambre, sueño y la sexualidad, alteraciones cutáneas, autoagresión, y emocionales, apatía, desorientación, pereza, desconexión social, ansiedad, ataques de pánico, manías, paranoia. Claro, eran muy variados. Y que tendemos a identificarnos con la víctima, el que sufre, y necesitamos desplegar la parte activa o agresora de nosotros mismos. Hay algo, perdona, que estaba mirando ahora. Claro, es que en el seminario Ana habló como de la depresión mucho, en general, y luego como hablaba de cómo trabajamos la depresión en trabajo de procesos y como que dividía entre la que dijiste antes, depresión pasivo-agresiva, ¿no? Y depresión crónica atmosférica. Y la pasivo-agresiva, el proceso primario es estoy deprimido, no tengo energía, pero lo digo así con dobles señales porque mi proceso secundario es la rabia, la intensidad, el poder, la energía, la acción, ¿no? Y mientras que la crónica atmosférica, la identidad primaria es el no, yo estoy bien. O sea, según esto, ¿eh? O sea, sigue funcionando en la vida. Es como que la depresión está en mi atmósfera, en mis dobles señales, en sentir que no valgo. Pero digo, no, bien, bien. Y la identidad secundaria es la depresión. Y que desplegando esa depresión se suele como llegar al desapego. A procesos transpersonales y de esencia. Ese también lo tenía aquí, pero no lo puedo entender. ¿Por qué en esta depresión crónica atmosférica se vincula tanto a lo transpersonal o espiritual? Bueno, aquí tengo apuntado. Muchos tenemos un proceso primario que es activo, pone todo en orden, mucho apego, y un proceso secundario que es un deseo profundo de bajar. O sea, como que esa depresión nos baja algo más esencial, digamos, menos material, ¿no? Y también tengo apuntado antes como la depresión como algo pues tener un sueño a largo plazo y unos que crean unos mitos de vida y unos patrones y que al conectar con el entorno y la sociedad se reprimen y eso es lo que parte de lo que genera la depresión, ¿no? O sea, que en parte en sí la depresión es como un indicador de eso, lo que decías tú antes, ¿no? De reprimir partes de nosotras mismas esenciales, ¿no? Parte de nuestro mito de vida, de digamos lo que tiene que ser nuestro completo ser, que al reprimirlo por la sociedad o por lo que sea, se convierte en ese estado depresivo. Perdón, perdón. Sigue, Laura. Sí, o sea, como que daba los dos ejemplos porque en realidad son procesos un poco complementarios. En el depresivo agresivo, lo primario es la depresión, en lo secundario es la energía y la rabia, mientras que en la depresión crónica es más primario la acción, el funcionar, y lo secundario es esa depresión, es la tristeza, el ir para abajo, ¿no? Entonces son distintos, en cada uno hay que favorecer un proceso secundario distinto, ¿no? Claro. Aunque, a ver, lo que ella decía, y como con todo esto no es así, no es todo tan cuadrado y no puede ser, y cada caso es un caso, y yo creo que una depresión crónica es una cosa que tiene viajes, idas y subidas también, ¿no? Y que hay momentos en los cuales yo creo que la depresión crónica sí que te identificas, ¿no? Es, uf, es que estoy, ¿sabes? Pero como la identidad primaria y general en el mundo, ¿sabes? O sea, está hablando de depresión crónica como algo que tiene uno de cada cuatro personas, ¿no? Y que siguen funcionando, ¿no? Que no es un ¡ay, estoy fatal! No, sino algo mucho más de fondo en la atmósfera, ¿no? Pérdida de interés. Mary. Hola. Falta de energía, la baja autoestima y tal. Y en este caso de la se considera que te pueden dar este diagnóstico cuando este estado de ánimo lo has tenido durante la mayor parte del día durante 2 años. Se acaba de conectar Ana. ¿La invitáis? A ver si... Ay, mierda, si yo estoy sin micrófono, joder. Que se acaba de conectar Ana. ¿La podéis invitar, que ella no puede? Sí. A ver, la busco. Añadir supuestamente está. Aquí. Ahí va. Hola. Ana, vamos. Hola. Por fin. Hola, es que he tenido que volver a instalarlo. Estoy en casa de mi madre y no iba. ¿Me escucho? Vale. A ver, ahora que... Ana, guapa, ahora te veo. Vale, yo solo veo a Mary. Que yo no tengo la cámara ahora porque me veo un poco mal. A mí tampoco. Ok, no problem. ¿Qué estabais haciendo? ¿Estabais ya en tema de teoría y tal? Sí. Nos está dando Laura una clase magistral. Genial, pues yo escucho y... ¿Alguien quiere hacer un poco de resumillo de lo que hemos visto? Bueno, o sea, te iba a decir, Ana, que lo estoy grabando, o sea, que también... Genial. Está ahí, y ha empezado un poco contando un poco la diferencia básica entre la visión clínica y trabajo de procesos, como la visión clínica ve los estados extremos como enfermedades que cumplen una serie de síntomas, o sea, si una persona cumple los ítems que marca el DSM o los síntomas, se le cataloga, se le trata y se consideran estados caóticos y de desorden que hay que volver a la normalidad, mientras que trabajo de proceso lo ve como estados desplegándose y en muchos casos que están complementando, digamos, a la sociedad o que son los procesos secundarios de la sociedad expresándose a través de esas personas, ¿no? Pero en todo caso lo ve como procesos que observar y desplegar como cualquier otro proceso, ¿no? Simplemente, pues, bueno, la definición sería con menos metacomunicador y tal. Y luego hemos estado viendo así un poquito cómo clasifica el DSM esos estados y cómo ve esas clasificaciones. ¿Qué ha pasado? ¿Mary? Todo bien, yo te oigo bien. Yo también. ¿Mary? ¿Mary? Yo estoy aquí también. Ah. ¿Sí? Sí. Hola, hola, Mary. Y nada, eso. Hola. ¿Nos oyes, Mary? ¿Mary? Sí, que sí. Ah, sí, bien, bien. Mejor sin la cámara. Sí, oigo. Vale, pues nada, y eso. Hemos empezado a ver los trastornos del estado de ánimo, que son uno de los ejes del DSM. Y hemos visto el bipolar, el depresivo-agresivo y la depresión crónica. Y un poco cómo los clasifica el DSM y cómo los ve trabajo de procesos. Muy bien. Vale. A ver. Vale. Si queréis podemos ir por los desórdenes de la personalidad. Yo aquí tengo apuntado algunos, creo que son los más importantes. de procesos, un poco también qué intervenciones y qué dice el DSM. Entonces, trastorno del límite de la personalidad, lo que dice es como que se puede detectar porque hay muchos conflictos en el canal relacional. En este sentido puede ser interesante trabajar con esa relación como terapeutas para modelar y entrar en las dificultades relacionales, porque en general no se entienden los límites en este canal. Es decir, por ejemplo, el otro día Pat puso un ejemplo de una persona que le mandaba como 20 mails al día. Una clienta era como, wow, o sea, que no veía el límite como del espacio personal y así. Entonces, el no ver ese límite también se mueve mucho entre el te amo, quiero saber qué piensas de esto, cómo es lo que sea tal, y te odio. No me contestas, no me haces el caso que me gustaría y te odio. También se ve que hay bastante riesgo de suicidio. Y aparecen también amenazas de suicidio, de muerte y demás. También se dice que son personas como muy listas, que tienen mucha habilidad para captar tus propios señales. Tus dobles señales. Conseguir lo que quieran, manipuladora. Entonces, como que en el proceso primario hay una parte como de control muy fuerte, y en el proceso secundario hay algo de trabajar las habilidades en relación. Por ejemplo, en este ejemplo que Pat explicaba de que esa persona le mandaba no sé cuántos mails al día y luego se enfadaba cuando no les respondía, Pat le dejó muy claro decir, mira, yo te voy a responder de 9 a 10 de la mañana, ya está. ¿Sabes? Como... Esto desde el mainstream o desde la psiquiatría convencional se medica mucho y está muy poco acompañado. Trabajo de procesos, lo que se dice es que tiende a estar vinculado con algún trauma del pasado, en el sentido que haya recibido algún tipo de abuso donde se le vulneraron, donde se nos vulneraron los límites. Con esto se pierde un poco la habilidad a relacionarse y también de ver dónde están esos límites. Entonces, por eso un poco la idea de la importancia de la relación terapéutica, porque tampoco ha habido tantos modelos para poner límites de una manera más, más sana. En este caso no hay metacomunicador, la persona entra totalmente en la experiencia y no metacomunica, y hay mucha polaridad entre los estados, pues se sienten muy víctimas o son muy agresores. Y que por eso es bastante difícil esto último. Las personas se polarizan mucho y se sienten o muy víctimas o muy agresoras. ¿Pero una misma persona puede pasar por ambos estados o...? Sí, se ve que es como muy rápido y muy constante y que por eso es muy difícil trabajar con ello. O sea, por eso, por ejemplo, en lo que decía Pat de lo de los mails, o sea, podría ser como mails reclamándola y valorándola y demás, y en el momento que tardas en contestarme más de lo que me gustaría, eres lo peor del mundo. Y una pregunta, desde trabajo de procesos, ¿qué se haría? ¿Se haría como terapia trabajando esto del canal relacional y tal? ¿También se le recomendaría a la persona que siguiera algo más mainstream y que se medicara y tal? ¿Que hubiera como una supervisión así como más suicidio o amenazas de suicidio. No sé, esto lo tendríamos que preguntar. Mira, me lo voy a apuntar y lo preguntaré. Una cosa con, sí que decía en City Shadows, no sé si en más sitios, con el riesgo de suicidio, fuera de que se puedan hacer intervenciones para la seguridad de la persona más allá de eso, pero como no tomarlo nunca a la ligera, es más, como Mindel dice que él siempre explora esas ganas de morir en la propia terapia en la que sale, o sea, como algo a darle mucha importancia y a amplificarlo en ese momento, a decir, ah, ¿y cómo te matarías, no? O sea, como ejemplificar esa muerte para ver qué es, qué parte de necesita matar en sí mismo o qué hay después de esa muerte, de qué se tiene que liberar, que muchas veces los procesos de suicidio, de querer matarse, van de querer liberarse de una parte o de querer matar una parte y creer que la muerte es la única manera. Entonces, al ejemplificar esa muerte en terapia, puede liberarse de ese deseo porque llega de repente a darse cuenta de que necesita liberarse de no sé qué, ¿no? A veces hace falta protegerte porque te pueden llevar a juicio. centro o estar muy ahí, decir, uy, ¿y quién te está mirando en esta situación? ¿Y qué piensa de ti? Y esto, ¿no? Como poder tú ser esa persona que mira. ¿Qué más os ocurre? Supongo que también si se entra, o sea, ¿sí, me oís? Sí. Ah, vale. Que no sé si también ir al proceso secundario en algún momento de ser el que admira también uno a sí mismo y hacia afuera, eso también, o eso es más tarde o como. ¿Vale? ¿Me habéis entendido lo que digo? Sí. La verdad es que me parecen complejas. Es que estaba mirando los apuntes de Rhodes, tanto la narcisista como la histriónica, que son parecidas. Además, todo lo que tengo apuntado es de que son complicadas, no de cómo hacerlo. Dice que tengo apuntado, lo único que tengo apuntado es que hay dobles señales en el proceso primario y en el proceso secundario. Y hay que ayudar a integrar ambas. O sea, que igual la manera así más de trabajarla también sería simplemente amplificando señales. Porque claro, no me parece nada fácil robar el proceso, porque creo que entrarías en un conflicto. O sea, si de repente dices, no, yo empiezas tú a tener mucho mucha carisma o tal, y a intentar, creo que ahí más que robárselo entras en un conflicto, seguramente. No sé. Yo aquí tengo apuntado. Son retadores, hay que estar muy presentes. Lo que me sucede como terapeuta hay que traerlo al canal relacional, ser capaz de decir me siento agredido, a la vez siendo congruente, pero sabiendo que es una intervención, que necesitas aprender a relacionarte. Nece que necesita aprender a relacionarse. Necesitas supervisión y mucho apoyo y no tomarte a lo personal lo que suceda. No puedes derrumbarte. Tienes que trabajarte el estar a favor. Ah, no, esto ya es en general. No, eso tengo apuntado. Del seminario de las sombras de la ciudad, de Ana y Jill en la CAVE el año anterior. No, estos son los míos. No he mirado, quería mirar los del Dropbox y ver. Pero esto. Sí, yo veo que igual la diferencia es que el narcisista es más concreto ser admirado, o sea, ser el mejor, y el histriónico es más que me miren, o sea, aunque no sea desde la admiración, ser el centro de atención. Y suena más como algo más, más llamativo y el narcisista más carismático, más soy el que le gusta a todo el mundo, ¿no? Algo así. Y supongo que si va mucho de necesidades, pues será un poco igual que el otro, era más necesidad de aprecio. Será un poco también como, no sé cómo, pero que aprenda a responder a sus propias necesidades, ¿no? Por sí mismo. Como hemos hemos dicho antes, como de la frustración cuando la necesidad de, no es como cubierta, ¿no? Porque has dicho todo eso como de vivir al momento y de querer las cosas al momento, ¿no? Entonces creo que la intensidad puede estar ligada a esto, ¿no? A la frustración. Sí, creo que lo que tú dices como intervención de integrar el rol del observador y de quien cubre las necesidades, pues puede ayudar a relajar la parte esta intensa. ¿Cuál no? Sí, igual no, igual no. Y que un poco la intervención que tengo ya apuntada como que va un poco a encontrar la propia responsabilidad. No, es que este en el seminario no lo miramos. O sea, es que en el seminario no se tocaron todos, ¿eh? Ya. Bueno, no lo miramos o no lo apunté, vamos, no sé. Igual. Igual no quería verme yo en... Sería una intervención. contando que si hay una parte que evita, ¿no? Que ocupa tiempo como para no profundizar en cómo estás o así, me preguntaba si, por ejemplo, el canal, trabajar a nivel de canal proprioceptivo podría ser algo interesante. No sé, se me ha ocurrido eso. Súper, súper, súper. Claro, pero seguramente el canal propio, o sea, seguramente sea el más interesante, pero seguramente sea muy secundario. Será secundario. O sea, muy poco ocupado. Entonces, claro, también será difícil entrar a él, ¿no? O sea, será donde más información haya, pero también será difícil entrar a él. Entonces, supongo que será, que puede ser muy útil acoplado, por ejemplo, como que dibuje, o sea, que haga cosas, o que haga un movimiento de un síntoma, o que haga un que sienta, pero enseguida, como seguramente le costará centrarse en algo como el cuerpo, pues que lo mueva o que lo dibuje, que haga una actividad, o sea, como usar el proceso primario para entrar en un canal poco ocupado, ¿no? Se me ocurre. ¿Y eso se llama acoplar? Sí, como acoplar dos canales. O sea, es usar un canal más conocido, como el movimiento, en el TOC seguramente, el canal, uno de los canales más ocupados sea el movimiento. Está muy cercano a lo primario, ¿no? Mientras que lo propioceptivo entiendo que es casi lo secundario de este trastorno, el centrarse en lo que siento, ¿no? Y entonces es usar un canal más conocido para poder entrar en uno desconocido, que es donde más información secundaria habrá, ¿no? Pero claro, es también delicado porque también es fácil perder el proceso. O sea, tienes que ver que sea coherente, ¿no? Si te habla de que siente una presión en el pecho y, pues hace un movimiento y empieza a bailar volando, pues eso no está siendo congruente. Seguramente esté usando el canal movimiento para deshacerse de un proceso secundario que le lleva al límite, ¿no? Vaya. Muchísimas gracias, Laura. Que muchísimas gracias también a ti. Ha sido un placer. Con ganas de más, ¿eh? Sí, darías la... Sí, muchas gracias, Laura. Sí. ¿Te apetecería dar una segunda parte? Claro, yo, o sea, me lo estoy mirando también estos días, ¿eh? Es decir, que no lo tengo tan. Pero no sé, si queréis podemos quedar. Bueno, es que yo voy al seminario de 10 días. Vale. Ya empiezo. Joder, pero no sé si me dará mucho tiempo. Pero no sé, si hacéis alguna quedada, miro si me va bien y me apunto porque me ha encantado. Porque esto. Vale, yo tengo una pregunta, Laura, muy rápida. Sí, ¿tú has hecho una clase con Pat? ¿Y has hablado de Pat unas cuantas veces? No, está en mi comité de estudios. Ah, ok, vale. Era para saber si tenías como apuntes o algo que habías hecho con ella, vale, ya. ¿Tú esto que nos estás contando es en base a unos apuntes tuyos a mano? ¿Lo que yo estoy dando? Lo que nos estás contando es en base a unos... El otro día hicimos una clase con Bárbara. Ajá. Entonces ella nos fue comunicando y tal. Entonces yo le he ido básicamente lo que ella había hecho y ir complementando con otras cosas que yo tenía del DSM y de apuntes que hay en el Dropbox. Uh-huh. Y sí, la verdad es que lo tengo así como muy a mano, pero vamos, que es lo que he ido contando. Uh-huh. Sí. Pero digo que escrito a mano, claro. Sí. Vale, vale. Bueno, si no, pues, ¿Bárbara sabe si va a ir al intensivo? Sí. Ay, vale. Vale,